Entonces, para introducir un poco, los que no tengáis ni idea de por qué hay que hablar de ladronas y victorianas y el auge del comercio, os leo el primer párrafo, que es un párrafo que ha sido muy citado y que además no es mío, que tiene, que está bien porque no es mío, es de la editora, lo escribió la editora, que escribe mucho, que parece que escribe mucho mejor que yo, porque todas las webs y los medios han decidido citar un párrafo que no es mío y que también es una cura de humildad que está, sin ser yo tampoco Nuria Espert, no os voy a, esa voz de gran dama del teatro no la tengo, pero os leo lo que escribió Laila, que está muy bien, no lo escribí yo, que es la introducción. El ruido de los cristales rotos se oye por toda la calle. Los escaparates de Oxford Street acaban de estallar. Con el martillo todavía en mano, las autoras del sabotaje gritan la frase que se ha convertido en el lema del ala radical del sufragismo inglés. Acciones, no palabras. No era la primera vez que la ponían en práctica. En los últimos años se habían sucedido los disturbios y los actos de sabotaje, incluyendo el incendio de varios edificios públicos y de las viviendas de los políticos contrarios al voto femenino. Antes de que la policía pudiera acudir al lugar de los hechos, se oye el estallido de los escaparates de una calle cercana. Después vendrán muchos más. Es una acción coordinada aquel 1 de marzo de 1912. Cientos de sufragistas convergieron en la zona comercial de Londres para hacer saltar por los aires los escaparates de los establecimientos. Una calle cada 15 minutos. 400 comercios atacados. Más que un sabotaje, un acto de guerra. Este es uno de los momentos culminantes del libro, de lo que cuenta este libro, que es el momento en el que las sufragistas, que en su gran mayoría pertenecían a la clase burguesa, deciden arremeter contra los escaparates de los grandes almacenes que, entre otras cosas, pagaban las revistas sufragistas. Porque una de las relaciones más interesantes que descubrí haciendo esta investigación, ahora os contaré por qué acabo en un tema así, una de las relaciones más interesantes que encontré fue la del comercio, la aparición del comercio a gran escala, la revolución del comercio que se vive en 1860, con las reivindicaciones sufragistas y las tensiones que ahí se producen, ¿no? Básicamente, este acto que es, como decía, el momento más dramático del libro, lo que pasa es que las señoras que eran burguesas, que pedían el voto, que se reunían en los grandes almacenes, porque los grandes almacenes proporcionaban cafeterías, zonas de lectura, un servicio de correos para mandar cartas, y que habían llegado al punto de vender kits sufragistas en Estados Unidos, por ejemplo, esta polémica que ha habido en los últimos meses de Zara vendiendo una camiseta con un lema feminista, pues esto es algo que surge en el inicio de la primera ola, ¿no? De la primera ola del feminismo. En Estados Unidos, si había una concentración feminista en tu ciudad, te vendían una banda con los colores de las asociaciones de tu ciudad, unos banderines, te lo vendían todo, te empaquetaban todo, incluso en algunos decoraban los escaparates con los colores de las asociaciones sufragistas, porque no había solo un color, habían varios dependiendo de las asociaciones. Hubo algún gran almacén norteamericano que incluso puso en su hall una urna para que explicar a las señoras que iban a comprar cómo votar. Entonces se había establecido una relación, en algunos casos que era muy cercana, entre el sufragismo y el ámbito comercial. Entonces, en un momento dado, las sufragistas que tenían revistas, en esas revistas, la publicidad en gran parte era de grandes almacenes, dijeron, nos estáis tomando el pelo. Vosotros, que sois los grandes capitalistas del momento, vuestros grandes amigos son los grandes políticos. ¿Por qué no hacéis presión para conseguir el voto? Queremos el voto ya. no tenéis que vendernos más mierdas, queremos que hagáis presión directa a vuestros amigos. Entonces, una manera de dejar muy claro que había una tensión muy evidente era este acto con el que empieza el libro, ¿no? Lo que es muy curioso, lo que a mí me supuso como la gran enseñanza que yo saqué de este libro, que tiene muchas cosas, alguien ha comentado en Goodreads la página esta de calificar libros de por qué el autor no pone un punto ahí aparte de vez en cuando, pero una de las grandes cosas que aprendí fue la respuesta de los grandes almacenes. ¿Qué hicieron los grandes almacenes? Básicamente lo que hicieron fue barrer los cristales y dar más dinero a las revistas, que es un poco un ejemplo muy claro de cómo el capitalismo, o sea, está ahí como siempre intentando coaptar los movimientos sociales, sobre todo si tienen, si en este momento el sufragismo, como en todos los momentos en los que triunfa el feminismo, se había convertido en un sentido común, era algo que grandes capas de la población entendían que era necesario, y cómo, sin embargo, se produce esa tensión, y su manera de resolverlo es como siempre lo resuelve el capitalismo, ¿no? Que es, vamos a tapar los daños y vamos a seguir esta relación hasta que acabe de algún modo. Esto era simplemente para captar vuestra atención. Ahora viene la parte aburrida, que es cómo llego yo a este tema, ¿no? O sea, cómo llego yo a la figura de las cleptómanas, porque no es un libro sobre sufragismo. Es un libro sobre cómo él, no sé muy bien de qué es el libro, pero aparecen sufragistas, aparecen cleptómanas, aparecen alienistas, no psicólogos, alienistas muy machistas, aparecen un montón de cosas comerciales relacionadas con el sufragismo. Pero bueno, esta investigación apareció porque yo hice historia del arte y un momento dado pensé, ¿y a mí por qué no me han enseñado las arquitecturas de los centros comerciales, ¿no? Me resultaba que era un tema muy interesante porque yo estoy fascinado por el capitalismo, aunque sé que va a acabar con todos nosotros, ¿no? Pero el brillo, no, o sea, es como que me deslumbra, ¿no? Soy como eso que estás a punto de atropellar y tú dices, el animalito que estás a punto de atropellar. Pues así me siento, o sea, yo me siento fascinado por la cultura capitalista, pero sé que va a acabar con todos nosotros como especie, ¿no? Entonces pensaba, tengo que indagar sobre este tema, ¿no? Sobre la arquitectura de los centros comerciales, porque me parecía que era una arquitectura del control y del espectáculo, y eran dos temas que me interesaban profundamente, ¿no? Entonces ahí surgió el tema apareció la figura de la cleptoma, ¿no? Que aparecía primero como un fantasma, que lo nombraban por ahí, y que conforme fui indagando, una vez que hice el máster de estudios feministas, porque pensé que historia del arte es algo demasiado útil, tengo que profundizar en buscar cosas más útiles, hice el máster de estudios feministas y de uno de los trabajos del máster salió el libro, ¿no? Salió el origen del libro. Lo que me resultaba muy interesante es, en 1860 se produce la revolución de los grandes almacenes, ¿no? Hasta ese momento, comprar cosas, sobre todo para la burguesía, era algo terriblemente aburrido y tedioso, ¿no? Los que eran muy ricos se acercaban a la puerta y sacaban las cosas a la puerta, y tú desde el carruaje como elegías, ¿no? Y entonces la clase, la burguesía mediana, iba a comprar, y habían unos dependientes pues que eran especialmente desagradables, ¿no? De hecho, aquí cuento a una viajera francesa que va a Londres y que dice que son especialmente desagradables los dependientes y especialmente tacaños a la hora de mostrar los objetos, ¿no? Que tú ibas a comprar un guante y te lo enseñaban así como que te lo apartaban. Entonces, en 1860 se produce la revolución de la venta a escala. aparecen los grandes almacenes, ¿no? Entonces es la primera vez, en ese momento se producen dos cosas que me parecieron muy, muy, muy interesantes, que es la primera vez en que las mujeres burguesas, y subrayo lo de burguesas, porque las mujeres obreras estaban todo el día en la calle, o sea, las mujeres obreras iban a comprar, iban a la fábrica, y luego junto a las mujeres obreras estaban pues las reformistas sociales, ¿no? Que también eran capaces de introducirse en determinados barrios pues de Estados Unidos o de Inglaterra. Pero las burguesas prácticamente desde inicios del siglo XIX se había instaurado la teoría de las dos esferas, de que lo público en los negocios era algo masculino y que lo privado era algo femenino, ¿no? Entonces los grandes almacenes les permiten un cierto grado de libertad, les permiten ir al centro con un motivo. Luego existe un discurso muy patriarcal alrededor de los grandes almacenes, porque muchos dicen, no, aquí vamos a cuidar a vuestras hijas, vamos a cuidar a vuestras mujeres, no os preocupéis, todo esto está adecuado para permitir su seguridad, hay una entrada para hombres diferenciado de una entrada para mujeres, los hombres nunca van a ir a las zonas de venta de ropa interior, por ejemplo. Se les permite una cierta libertad y al mismo tiempo es la primera vez que entran en contacto con el mundo de los objetos, ¿no? Con estas cosas brillantes que ofrece el capitalismo y sobre todo el colonialismo. Es una de las cosas que no, porque ya, si ya me han dicho que necesito poner puntos ahí aparte, no podía meterme por la cuestión colonial. Pero, desde luego, esas dos grandes herramientas ponen una gran cantidad de objetos. Y ahí pasa algo inesperado, que es que las señoras burguesas se ponen a robar. Y roban. Roban cosas pequeñas, roban cosas caras. Entonces, la sociedad tiene que reaccionar de algún modo, ¿no? Y tiene que reaccionar creando discursos y legislando, ¿no? Entonces aparece la cleptomanía. Para mí, que es una enfermedad pues inventada y derivada de muchos discursos de la histeria, ¿no? Y se dice, aparece la cleptomanía, que evidentemente no sufrían las mujeres de clase obrera. Si tú eres una obrera y te pillaban robando, ibas directa a la cárcel. Pero si eras una burguesa, es que estabas enferma, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿cuáles eran los discursos que había? Hemos de pensar que era una época anterior a Freud. Entonces, todo venía por el útero, ¿no? Todo eran problemas. De hecho, una de las el estereotipo de cleptómana era una mujer burguesa en la menopausia, que los señores abogados del momento evidentemente no decían menopausia, no existiría ni siquiera el término, no lo sé, pero decían cambios inherentes a su naturaleza femenina, ¿no? Si era una señora de 50 años y hablaban de cambios inherentes a su naturaleza femenina, estaban hablando de que habían problemas con la menstruación, que es algo que se repite en muchísimos juicios, habían problemas, de hecho, en el caso más famoso que ahora os contaré, había problemas con la menstruación, que era algo que, como os decía, se repetía a menudo, ¿no? Entonces el discurso que se creó era un discurso básicamente fisiológico, ¿no? De que había, por supuesto, una parte sexual, ¿no? En uno de esos juicios, una de las frases que encontré era: esta señora encontraba más placer de los pequeños robos que del padre de sus hijos, ¿no? Que era otra de las maneras de hablar de la insatisfacción sexual que llevaba a las señoras a robar. Entonces me parecía que era muy interesante ver todo ese discurso de medicalización, ¿no? Y el caso más, el más famoso, el que con el que empiezo, es el de Ella Kassler, que era una señora que eran una pareja, los Kassler, que eran dos estadounidenses, que se dedicaban a comerciar con té. Entonces fueron a Londres y se dedicaron a robar, pero a manos llenas. O sea, a robar, pero a no parar, ¿no? Entonces, lo que hacían es que a ella la pillaron, bueno, los pillaron, fueron a su habitación del hotel, el hotel estaba repleto de cosas que habían robado, y a ella la metieron directamente a la cárcel, y a él dijeron que un caballero nunca se comportaría de ese modo, ¿no? Entonces fue un caso famosísimo que, o sea, estuvo en las portadas de los diarios de Estados Unidos y de Inglaterra. De hecho, Arthur Conan Doyle escribió una carta diciendo: esta señora merece estar en un sanatorio y no en la cárcel y tal. Y fue, o sea, esto estableció también un poco todos estos casos famosos, cómo se iba a actuar, ¿no? Que se iba a actuar, la primera parte es un poco Cifuentes, o sea, decir, que es que a ella la pillan y la llevan a un reservado, ¿no? Todo esto se debía hacer con máxima discreción, ¿no? Entonces, en el reservado se permitía que ella no se quisiera identificar, ¿no? Que esto es algo muy curioso. En algunos casos, ellas solo se identificaban delante del juez. Que el discurso de clase es muy heavy, ¿no? Que es con un seguridad de un gran almacén, yo no me voy a... Entonces, en muchos casos eran denuncias anónimas hasta que llevaban al juez, ¿no? Hasta que la policía lo llevaba delante del juez y ella, con un igual, era capaz de decir su nombre. Entonces, la segunda parte era el juicio, y en el juicio habían, pues en algunos casos muy melodramáticos, en el caso de la señora Kassler pasó, que es que ella iba con un velo al juicio. Entonces el juez le obligó a levantarse el velo y todos fueron grandes. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡La señora! No, esto era... eran grandes oyes y ayes. Entonces, en el juicio, básicamente avisaban a un alienista o alguien así que decía que evidentemente había algún problema relacionado con el útero, la menstruación. Todo esto también venía por la frenología, ¿no? Que era una ciencia en el que, según tu cráneo y tus características fisiológicas, podía ser o no. Entonces esto ahondó muchísimo, se hicieron estudios sobre si en París las ladronas la mayoría estaban menstruando, ¿no? Era un debate que era algo que se creó relacionado con que os volvéis locas, vamos, era el mito eterno de que os volvéis locas con la menstruación. La segunda parte era evidentemente llevar a esta señora a algún sanatorio. Esta parte es menos graciosa, todo es menos gracioso, porque los tratamientos a los que se le sometía muchas veces eran de reposo absoluto, que en algunos casos a algunas pacientes les llegaba a desesperar. La otra cuestión es, evidentemente, si había algún condicionante económico detrás de estos robos, ¿no? Y las estudiosas de la cleptomanía han llegado a la conclusión que sí, ¿no? Que las señoras burguesas vivían una tensión que era muy interesante, que era, por un lado, se estaba asentando esa clase social, y como se estaba asentando, era muy importante los signos externos, que vistieras la ropa buena, de la calidad buena, pero por otra parte los maridos llevaban las cuentas de casa al céntimo, ¿no? Entonces ahí se producía una tensión que les hacía robar, ¿no? Aunque aquí recojo un discurso de Emma Goldman que las utiliza también como broma, ¿no? Delante de un auditorio en uno de sus múltiples discursos por Estados Unidos, y ya dijo, claro, sí, ahora cuando una mujer rica roba es una cleptómana. Y evidentemente, o sea, esa crítica de clase estaba muy asentada. O sea, no lo podemos negar que las ladronas de clase obrera eran ladronas y iban directamente. De hecho, Griffith, en 1910, si no me equivoco, tiene un corto que va sobre eso, la ladrona pobre y la ladrona rica. El otro aspecto que creció con el libro y sobre todo porque las editoras me lo dijeron, me lo sugirieron, era cuál era el papel de las dependientas, ¿no? De las trabajadoras de los grandes almacenes. Y que era, resultó siendo un tema muy, muy, muy interesante que le faltaba a la que le faltaba al texto original, y era que era un esclavismo. O sea, eran unas condiciones terribles. Cuando ya habían medidas laborales contra ese tipo de horarios en las fábricas y en las minas, por ejemplo, los centros comerciales eran el Far West. Pero eran el Far West de que para tú cerrar te enviaban a ver los negocios de alrededor. Entonces, si veías que estaban cerrando, tú ya podías volver y decir que ya están cerrando, son las 12 de la noche, ya podemos irnos a podemos cerrar, ¿no? O sea, este tipo. Luego, aparte, muchas de estas trabajadoras vivían en los mismos negocios, lo cual llevaba a abusos del tipo que el patrón daba mala comida, comidas en mal estado, había una legislación muy heavy de infracciones que iban desde hablar, desde evidentemente hasta que en España fue uno de los primeros sitios, tampoco sabemos si la aplicación, pero uno de los primeros sitios donde se implantó la ley de la silla, que era una silla por cada tres trabajadoras, en 1912, si no me equivoco, pero tú tenías que estar perfectamente vestida, perfectamente arreglada, de pie. De hecho, otro de los casos interesantes es que el sufragismo inglés luchó por el voto de las mujeres dentro de la legislación de aquel momento, con lo cual, si no eras propietaria, no ibas a tener un voto. Por lo tanto, la preocupación por el voto de determinadas trabajadoras quedó de lado. Es decir, cuando se consiguió el sufragio femenino en Inglaterra, eso no incluyó a grandes capas de mujeres trabajadoras, entre ellas las dependientas de grandes almacenes. El sufragio es necesitario. Sí, que no tenían, o sea, no estaban alquiladas ni nada por el estilo. Entonces, esto los dejó, les dejó de lado. Y el otro tema, el otro gran tema que hay es el del acoso. Hay una parte dedicada al acoso en las ciudades, porque como os comentaba, con la revolución de del comercio es la primera vez que las mujeres burguesas salen a la calle, y es uno de los primeros momentos en los que pueden ser confundidas con prostitutas, ¿no? Que este era uno de los grandes debates del momento, que eran, ostras, es que no solo están robando, sino es que se van a confundir con prostitutas, ¿no? Entonces, descubrí que hubo revistas de femeninas del momento que te enseñaban a cómo caminar, ¿no? Te enseñaban a qué hacer para no ser confundida como una prostituta, a cómo caminar en una ciudad que no está preparada para tu presencia, ¿no? Estaba buscando la cita, pero eso. O sea, me resultó muy curioso porque al mes de publicar el libro, pues no sé qué ayuntamiento de no sé qué pueblo también hizo un panfleto parecido, ¿no? Era cómo evitar ser acosada, ¿no? Entonces, bueno, él está aquí, pero los consejos que daban eran: no mires fijamente a nada, mantén la mirada, mantén la cabeza arriba pero la mirada en blanco. No te fijes en nada, no pases tiempo en los escaparates y tal. Entonces eran una manera de regular la presencia femenina en la vía pública, que era una de las cosas más interesantes. Y luego para terminar, lo que han comentado un poco aquí las compañeras, es que hay bastante humor en el libro, ¿no? Yo cuando lo estaba escribiendo, no, porque lo estaba escribiendo yo un trabajo universitario y no podía meter humor, ¿no? Pero claro, una de las cosas en varios proyectos en los que he estado es que yo empiezo a pensar, y que como no voy a resolver tampoco, es cómo hacemos una historia que no sea patriarcal, ¿no? Cómo hacemos una historia que no sea académica, que no sea patriarcal. Este libro es demasiado ensayo. A mí me hubiese gustado que fuera más novela. Y me hubiese... hubo un momento en que dije, me invento cosas. Pobre de mí, ¿sabes? Quiero decir, esta es mi revolución. ¡Wow! El autor se ha inventado cosas. Pero yo pensaba, no, coño, me voy a inventar cosas, ¿no? O sea, ¿qué más da? En serio, no voy a citar todo, es una mierda citar, me parece toda una mierda el sistema académico. Eso que quiero ser profe de universidad, o sea, pero, o sea, mi obsesión es cómo hacemos, y justo en también ese momento estábamos preparando el paseo LGTB en el Thyssen, ¿no? También para el orgullo mundial de hace dos años. Y entonces yo estaba ahí pensando, o sea, ¿cómo coño hacemos una historia que no sea patriarcal, ¿no? O sea, ¿cómo contamos un poco nuestra historia o la historia de las mujeres de una manera que no sea con esta cosa de Audre Lorde, ¿no? No vamos a destruir la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? Entonces, la crítica que yo hago a este libro es que tiene muchas herramientas del amo, la verdad. Debería ser un libro más cachondo, debería ser más loco, pero claro, pues bueno, muchos de sus conocimientos son académicos y una parte que no me puedo desligar, pero yo creo que ha funcionado muy bien como ensayo por el humor que tiene, porque tiene humor y debería haber tenido más humor y más literatura, que es lo que creo que merece la pena a la hora de contar nuestras historias y diferentes. Otra de las cosas que se me está ocurriendo ahora, otra de las cosas que eran muy locas también, descubrí todo el mundo, que os recomiendo que vayáis a Google a verlo, del merchandising sufragista, ¿no? Que habían, bueno, ahora tenemos el juego de mesa de las de sangre fucsia, sí, pero en aquel momento pues tenían un montón de juegos de mesa, me flipó ese tema, ¿sabes? Habían un montón de juegos sobre sufragismo y habían un montón de juegos de cartas sobre sufragismo que el rollo era putear al primer ministro, ¿no? Entonces, lo que decían eran, los juegos de cartas eran, ¿no? Eran una idea genial, era, cómprate un juego de cartas. Y claro, porque el sufragismo siempre ha sido cosa de burguesas, quiero decir, siempre lo han llevado las burguesas. Entonces, que es el sujeto que yo como historiadora me gusta mucho. El mío son las mujeres burguesas. Por esta cosa del animalito que nos va, del capitalismo que nos va a atropellar y nos va... Lo que decían del juego de cartas era... Tú cuando te vayas a Niza o a tu sitio de vacaciones, tú llévate tu juego de cartas, ¿no? Entonces, cuando estéis aburridas con las amigas, tú sacas ahí las cartas, que el juego iba de cómo putear al primer ministro. En realidad era así como el cinquillo. Y tú dices, es un momento increíble para sacar el tema del sufragismo, ¿no? Como para ir ganando adeptas a... Entonces, todo ese mundo material que generó el sufragismo y que... Vamos, hay varias páginas web dedicadas a juegos de cartas y a eso, que yo os lo recomiendo porque es un... O sea, es un temazo, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta más sobre un tema específico, pero yo todo esto descubrí haciendo esta investigación, esto de que vas por Google Books y tal, que había un libro que era Género y ventriloquía en época victoriana en inglés. Y yo dije, bueno, no es el tema más raro. Quiero decir, hay unos cuantos más que yo espero que invitéis al año que viene al tipo o la tipa de género y ventriloquía. Bueno. En Inglaterra han hecho una buena, han hecho una increíble labor, por ejemplo, en recuperar la vida de las dependientas. Hay varios libros que se convirtieron en documentales de la BBC que están súper chulos. También había una serie. Sí, han empezado a salir algunas, algunas series, sí. Era también interesante, ¿no? También los discursos que aquí he encontrado la cita, ¿no? Pero era interesante también ver los discursos de una parte de, evidentemente, quiero decir, en aquel momento habían anarquistas, habían socialistas, o sea, no aparecen retratados todos los discursos sobre relacionados con el sufragismo. Hemos de decir que la Segunda Internacional también hizo una cosa un poco así, que era como: chicas, tenéis que apoyar el voto, pero no las organizaciones burguesas que lo montan, ¿no? Entonces era, quiero decir, que siempre ha habido una gran contradicción, evidentemente, entre un movimiento liderado por la burguesía y alta burguesía y el socialismo o el anarquismo del momento, ¿no? Pero es interesante también cómo se utilizó el capitalismo para justificar el voto femenino, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que era: las mujeres son las que hacen la compra en casa. Quiero decir, ¿cómo no van a poder decidir sobre...? Hemos de pensar en la nación como una pequeña casa en la que las mujeres hacen la compra, ¿no? La manera en que las mujeres gastaban no era un tema baladí, y que hubiera algún tipo de comportamiento antisocial como el robo asociado a ella no era un tema baladí, porque en algunas la justificación capitalista del voto femenino pasaba porque las mujeres sabían comprar, sabían gestionar. Entonces, si gestionaban pequeños núcleos familiares, ¿cómo no van a poder gestionar una gran nación, ¿no? Pero lo que os decía, una revista de la época te explicaba cómo andar por la calle, ¿no? Decía, el sujeto evidentemente es femenino, que decía: si sabe cómo andar en las calles, centrada en sí misma y de manera silenciosa, sin rezagarse ni apresurar el paso, si evita rellanarse los escaparates y si de manera resolutiva renuncia incluso a las tentadoras finezas, si puede adquirir ese envidiable talento callejero de pasar entre los hombres sin mirarlos, pero al mismo tiempo viéndolos, si sabe vestirse como una dama puede, evitando los colores ruidosos, si no tiene nada de absorta en sus maneras, no debe temer el acoso. Pero si se retrasa en los escaparates cortando las flores de los sombreros, si en una palabra hace cualquier cosa para llamar la atención, es más probable que consiga más de lo que está deseando y se convierta en objeto de atenciones que no estuvieran en su pensamiento, ¿no? Esto es lo que decía una revista del momento sobre cómo debes andar por las calles para que no te acosaran, ¿no? Y que era muy parecido a lo que decía esta mancomunidad sobre cómo comportarse. De 80 prisioneras arrestadas por rebelarse contra o por asaltar a los guardas, descubrí que solo 9 no estaban menstruando. Sí, eso es una cita de César Lambroso, que es algo así como el título del libro es bastante guay: La mujer delincuente, la prostituta y la mujer normal. Que abarca todo. Los discursos eran muy brutales. Luego, aparte, en ese momento, que también es interesante, se está formando el concepto como de masa, ¿no? Entonces, como algunos autores definen a la masa siempre en términos femeninos, ¿no? Que era también otro tema muy interesante, como los peligros de la masa siempre se hacían en términos femeninos, y de hecho hay un artículo como muy clásico que habla de eso, ¿no? De cómo la cultura popular masiva siempre se ha visto en términos femeninos y cómo la cultura vanguardista siempre ha sido en términos masculinos, ¿no? Entonces, nuestra manera manera de pensar la cultura durante muchísimas décadas ha sido de siempre lo masivo, lo popular, lo fácil era femenino y lo elevado, lo cultural era masculino. Entonces el libro tiene algunos pasajes que hablan muy claramente de cómo los hombres hablaban de ese enjambre de mujeres, ¿no? Que hacían que ese enjambre de mujeres en la puerta de los negocios, etcétera, etcétera. El libro, aparte de las alegrías, una es el precio, que decir que son 9 euros, que es un precio bastante asequible, que es una edición que hicieron muy cuidada. A mí me gustó, la verdad. Ahora estoy haciendo otro libro con una gran editorial y pues no va a bajar de los 20, probablemente. Entonces, sí, o sea, me gustó muchísimo que tuviera este precio, la verdad. Creo que necesitamos una cultura más asequible y que es sorprendente que pequeñas editoriales puedan mantener estos precios cuando siempre se te sube a 18 euros, etcétera, etcétera. Yo cuando Amparo propuso, ¿no?, la presentación de este libro, no sé por qué, bueno, pues pensé que igual abordaría el libro todo el tema de eso, ¿no? Pues los grandes almacenes, el hecho de que del por qué, ¿no? Del por qué robar, de por coger, ¿no?, aquello que ves que tienes a mano, pero que a la vez no realmente está muy lejos, ¿no?, de tu capacidad, ¿no?, de adquirirlo, pues por precio, porque no puedes, ¿no?, no puedes comprar todo lo que ves, ¿no?, te vas a bombardeo, ¿no?, pues ahora lo tenemos más por otros muchos canales, ¿no?, pero, ¿no?, ¿no?, lo que dices tú, ¿no?, de repente pasar de tiendas en las que como mucho podrías tener un Ultramarinos que tiene de todo, ¿no?, a pasar a que hay millones de mercancías, ¿no? Y no sé si de hecho lo tratas o es más rollo con lo que has dicho, ¿no? No, bueno, una de las cosas interesantes de lo que comentas es que estos centros se construían como espectáculos, que es algo que ahora estamos muy acostumbrados a los centros comerciales, ¿no? O sea que en algún momento dado hemos tenido una relación con los centros comerciales, los hemos visitado y tal. Pero eran verdaderos espectáculos. Quiero decir, primero, los avances en los espejos, ¿no? Por ejemplo, espejos inmensos. Esto era un... O los avances en la cristalería, en la iluminación. Algunos tenían flores fuera de temporada. Ahora estamos muy acostumbrados, pero en aquel momento tenían animales enjaulados. Pues uno muy aparatoso en Estados Unidos tenía hasta un pequeño elefante, ¿no? Entonces eran... Quiero decir, y luego tenían, pues, aparte, los salones de té tenían bandas de música que tocaban, o sea, que eran verdaderamente. Servicios, o sea, también. Sí, claro. Entonces, ¿cómo a las mujeres para que compraran las mujeres? ¿No? Sí. Las dos revoluciones que hay es en 1860 aparecen estas monstruosidades que hasta ahora no se habían visto, o sea, que. Literalmente es que no se habían visto. Nadie había pensado que vender en escala iba, o sea, o no habían caído en eso. Entonces, es esa y en 1900 la venta por correo. La venta por correo empieza en ese momento y los catálogos empiezan también. Pero sí, todo estaba enfocado a las mujeres. De hecho, había un patriarca de estos de centro comercial que decía que su centro comercial era un Edén sin Adán. Sí. Que era como... entonces, evidentemente, el problema que hubo ahí es que si entre señores burgueses se garantizan la seguridad de las señoras y empiezan a hacer actos antisociales, ahí hay algo que no funciona, ¿no? O sea, porque también empieza a hablar, aparece la figura del acosador, del que se va a frotar contra señoras en los centros comerciales. de la prostitución encubierta en los pisos de las dependientas, pero todo esto eran como la leyenda negra de, pero básicamente sí, estaba todo destinado a que las señoras burguesas estuvieran cómodas y pudieran gastar, claro, con problemas, porque gastar el dinero ajeno, que siempre era el del marido, era problemático, porque existía esta cosa de apúntemelo, ¿no? Sí. Entonces al mes le pasaban la factura y esto era un al final el robo era, o sea, más que hacer una pequeña rebelión contra el comercio, era una rebelión hacia sus maridos, ¿no? hay una parte ahí que probablemente fuera una de las cosas, claro, que es por eso creo que tiene valor, es que ellas nunca hablan, su voz no la oyes. O sea, hablan o los alienistas, o los jueces, o los sociólogos, los primeros sociólogos, pero ellas nunca hablan. Y en el tema de esta familia de vendedores de té, o sea, no... Se me estaba viniendo a la cabeza, ¿no? Sí. La correspondencia, ¿no? Por ejemplo, la mujer en la cárcel y el marido. Joder, qué chulo esto que robamos para casa, ¿no? O sea, quiero decir, y ahí, por ejemplo, la motivación, ¿no? O sea, no claro. Estaban en pareja, además, eran estadounidenses, estaban en Londres, ¿no? Y decías que tenían la habitación llena de tramánculos. Claro, pero el o sea, su versión de él es muy interesante. Esto, eso es, a ver, claro, su versión de él, yo es que como... O sea, como entiendo que los... O sea, que es como, ah, un señor, vamos a apartarlo. No, pero... los discursos que hubo sobre él es que enseguida se le absolvió, ¿no? O sea, quiero decir que él nunca... Él representó en el juicio el papel de marido apenado. ¿Pero ya has tenido acceso a algún, o sea, quiero decir, algún documento, aunque sea, o sea, alguna fuente directa o indirecta de decir... Esto se nos va también un poco de la coartada, ¿no? O sea, si era la familia, o sea, la pareja y con la coartada, quiero decir, la sí, familia, no, por gusto. Sí, decir, no, claro, sí. De hecho, otro de los casos famosos con los que robó fueron 5 sufragistas famosas en Nueva York que se fueron y robaron. Y robaron unos caramelos, se ve que robaron cajitas de caramelos. Claro, ahí no había... O sea, eso era robar por placer de robar. De hecho, yo esto lo he sacado y muchas amigas me han dicho, uy, sí, mi madre sí roba. Si tú supieras, o sea, que... hay señoras que se han sentido, madres que se han sentido identificadas. Pero en ese caso funciona más lo que comentabas tú. Funciona más como acto, o sea, como acto de rebelión. De hecho... Hombre, luego está la otra parte que falta, que es la de los capitalistas, ¿no? Que es la de los dueños de almacenes. Durante muchas décadas los dueños de almacenes decían, denunciar a una señora burguesa es muy mal negocio. Porque, de hecho, a estas 5 sufragistas que robaron hicieron campañas, pero campañas de cartas y de todo, de pero cómo es posible que a señoras tan respetables que se les haya tratado tan mal en su establecimiento, vamos a enviar cartas a todo el sitio para que no vayan a comprar. Y en algunos casos funcionaba el discurso médico, que era, pero no ve que le está dando un ataque de cleptomanía. No se puede apiadar, de verdad, lo decía literalmente. ¿No ve que una señora en su establecimiento le está dando un ataque de cleptomanía? No puede hacer otra cosa que llamar. Y luego había, claro, la cosa de clase que era muy jodida. Que ¿existía la etiqueta médica de cleptomanía? Sí, sí. Sí. Sí. Pero lo explotaron como una defensa, ¿no? Sí. Empieza a decaer a partir de 1910, 1920, la cosa como... O sea, como discurso empieza a decaer. Claro, y ahí de hecho también te quería preguntar, porque claro, en aquella época en general claro, yo leía también como la parte esa, digamos, de dividir la parte de por no ir a prisión, creamos una nueva enfermedad, cleptomanía, y hacemos una diferenciación de clase. Pero luego lo piensas, los psiquiátricos de aquella época... Igual, no sé hasta qué... O sea, quiero decir, se hacían auténticas barbaridades, toda la forma en que se trataba a la gente en cuanto se tomaba como que tenía una enfermedad mental era... Bueno, algo atroz. Entonces, claro, me imagino que no sé cómo. Yo no, no sé. Yo creo que. ¿Hasta qué punto? O sea, vamos a ver. Uno de los. Sí, uno de los casos que nombro, el psiquiatra era. El alienista era muy conocido y este, pues era. Pues era una persona que dejaba a la gente tocada. Porque la Gilman, la del el cuarto de papel amarillo, la Perkins Gilman es. Sí, la escritora. Sí, la escritora. Sabéis el cuento este, ¿no? Pues este es uno de los clásicos de la literatura feminista. Os lo recomiendo porque es gótico barra feminista barra cotidiano, que es pues una señora que por algún tipo de depresión la manda en reposo absoluto, ¿no? Entonces ella empieza a ver el papel amarillo de su habitación y todo el relato se desarrolla alrededor de eso. Y la psiquiatra que el alienista que trató a la señora Cutler era el mismo que trató a Perkins Gilman, ¿no? Entonces, a la autora de este cuento, que es como, o sea, que es un clásico, que os lo recomiendo porque es una pasada sobre la violencia psiquiátrica contra las mujeres, es como un y sobre la vida cotidiana, eso es un. Entonces, bueno, nos podemos imaginar a esta señora el tratamiento que le pusieron, que fue a una casa de reposo a pasarse 6 meses mirando una pared blanca. Claro, no serían, o sea, y creo entender que no serían, que no lo llevarían a algún sitio como este en París, a un psiquiátrico con muy malas condiciones, sino que serían cuestiones de reposo, pero muy heavy. Pero sí que es verdad que bueno, el discurso de médico, de medicalizar este delito, se va difuminando conforme entra el siglo. Hay algunas imágenes que cogieron, están muy chulas. Estos aparecen unos grandes almacenes, y entonces se puede ver que, bueno, estos tumultos de mujeres a los que evidentemente eran nuevos y que como que significaban un cambio. Tantas mujeres juntas. Claro, significaba un cambio social como muy importante. Y por eso era interesante, o sea, a mí de las cosas que me resultó más interesantes investigar fue eso, especialmente cómo el sufragismo se había relacionado con esa cultura comercial tan viva en aquel momento, ¿no? Y de hecho hay un libro en inglés que se llama Selling Suffragists, que va vendiendo el sufragismo, que va específicamente de este tema. Y pues bueno, tampoco sé mucho más, quiero decir, yo todo lo que supe lo puse aquí. A mí desde luego lo de me queda muy sorprendido, ¿eh? O sea, que las mujeres de burguesas, de clase alta, se dedican a destruir escaparates, o sea, un atentado al orden, como tan extendido. La verdad es que. Y se tiraban a los carros. Sí, hicieron cosas, o sea, llegaron a quemar la residencia de verano del primer ministro, llegaron a. O sea, no. Es como la parte del. Sí, es. Y no, o sea, a mí, por ejemplo, con lo de cuando las comparan con prostitutas y demás, por ejemplo, eso que me parecía también, ahora que estabas diciendo eso, ¿no? De cómo una persona que está bien situada socialmente opta por una Claro, pero es que luego te paras a pensar y, por ejemplo, el mero hecho, igual, o sea, no sé, a mí una cosa que me vino a la cabeza cuando estaba leyendo eso, digo, ni siquiera tenían un momento para compararse con una prostituta. Pero de repente estaban dándose cuenta, igual también, por ejemplo, de que estaban metidas en una casa de la que no salían nunca, encontrándose con iguales, con las que no tenían relación nunca, y viendo a lo más bajo de la sociedad, que son las prostitutas, que sí tenía, que la calle era suya. O sea, quiero decir que más allá de todas las cosas horribles de su condición social, tenían, digamos, el poder estar en la calle, tipo, el poder encontrarse con gente, el poder... Y, o sea, que al final algo tan negativo como puede ser la creación de los grandes almacenes, ¿no? Que es una cosa que está constantemente en el libro, lo que me parece interesante es esa especie de sensación contradictoria de están pasando cosas a nivel social que son negativas, que es el capitalismo avanzando hacia algo tal, de lo que a la vez está generando cosas que... Por ejemplo, para la situación de las mujeres están siendo positivas. Claro, el pasa como yo. A ver si vamos a acabar hablando bien del capitalismo. Y te quedas como así, ¿no? Con una sensación de... Pero esa contradicción, claro, se lleva ahí, ¿no? Claro. Porque por una parte se podría interpretar que, claro, también la protesta es, o sea, por entrar en el campo de los derechos donde están entrando los hombres, ¿no? Y claro, cuando se habla de los derechos, dices, es que a lo mejor, siguiendo la crítica así como un poco tradicional, dices, es que no nos están tratando, no se trata a los hombres, los humanos, como hombres, como humanos, sino como propietarios. Entonces la reivindicación sería que nosotros también somos propietarios. Claro. Y al final es entrar en esa asimilación de ver, pues eso, cada vez... gentes que vienen, que están en los márgenes, como las mujeres, ¿no? Que van siendo asimiladas en ese sentido también como propietarias, ¿no? Claro, quiero decir, el sufragismo fue reformista, fue evidentemente fue un movimiento reformista. Yo he tenido varias profesoras de feminismo y había una que decía: necesitamos una épica al feminismo, ¿no? Entonces, coger los actos bestiales de las feministas inglesas está muy bien, porque necesitamos una épica, porque como cualquier movimiento necesitamos una épica. Es decir, y que ahora hagan una peli como sufragista, pues me puede parecer históricamente mejor o peor, pero necesitamos una épica. Entonces, sí que es verdad que el sufragismo fue un movimiento burgués, fue un movimiento reformista, pero bueno, quiero decir, necesitamos una épica, y a lo mejor la épica que ha funcionado es la de romper los escaparates, porque es como la parte más... El sufragismo también estuvo muy implicado, muy relacionado con el antiesclavismo. Claro, eso también... Quiero decir, ahí hubo un poco más radical. Claro, evidentemente el sufragismo no supo movilizar o no supo captar el movimiento de muchísimas mujeres obreras que se estaban manifestando contra las condiciones en la industria de los tejidos textiles en Nueva York, no supo captar eso. Eso también hay que decirlo, que a lo mejor hubiese sido seguro, no, a lo mejor no. Vamos a ver, yo no estoy en posición, yo soy un señor que lee libros. No supo, pero, igual no quiso tampoco, claro, porque ya está otro estatus social. No supo, no quiso, pero sí que es verdad que hubo mucho, por decirlo de la manera más, hubo muchos malentendidos por muchísimos lados, porque no apoyar, o sea, sí que hubo individualidades que se saltaron todo esto a la torera, y esto también lo hemos de decir, ¿no? Que burguesas que apoyaron movimientos sociales, como una de las Pankhurst, una de las hijas de Silvia, creo que es la que estuvo más cercana al socialismo y al marxismo. O sea, sí hubo individualidades, ¿no? Pero por otro lado, como os comentaba, la Segunda Internacional dijo: hay que apoyar el voto sin apoyar a las asociaciones burguesas, que evidentemente eran las que estaban luchando por conseguir el voto. Entonces, hemos de pensar que hubo grandes masas de mujeres que bueno, o que quedaron fuera o que en esa lucha de discursos no estuvieron representadas por... Quiero decir, el sufragismo estuvo muy ligado al antiesclavismo. En América por lo sí, menos, vamos. Sí, es verdad que cuando le dieron el voto a los hombres afroamericanos, una parte del sufragismo empezó, una parte del sufragismo norteamericano, ¿eh? Aquí siempre hay que señalarlo todo. Hizo discursos racistas porque se sintieron como completamente no despechadas, sino vendidas en ese proceso en el que por el que habían luchado tanto. Entonces es como, o sea, a nivel discurso es una época muy interesante por cómo, o sea, evidentemente, claro, este es un libro de historia que lo he hecho yo, que soy un señor o ahora, ¿no? Entonces, de todo lo que he encontrado, he elegido lo que más se parecía a la actualidad, ¿no? Porque igual que, o sea, ahora estoy con un grupo de mujeres haciendo un libro de estos de historia ilustrada y tal, ¿no? Entonces... estamos eligiendo lo que más tenga que ver con la actualidad, porque es como lo situado, ¿no? Entonces, es interesante ver que muchas de las dudas que las mujeres tienen ahora con respecto al feminismo y tal, es, quiero decir, han existido, las luchas paralelas, las luchas que se cruzan y no se cruzan, pero yo sigo pensando que lo mío es muy, quiero decir, mi tesis va sobre comedia romántica, o sea, lo mío son las señoras burguesas, yo solo puedo hablar por las señoras burguesas tirando a heterosexuales, no puedo hablar por ningún otro colectivo más. Pero bueno, está muy bien que me invitéis a hablar. Nacho, una pregunta. Has dicho que normalmente esas mujeres burguesas, mayormente heterosexuales, robaban objetos pequeños, de gran valor. Sí. Como pueden ser joyas, anillos, cualquier... Sí. ¿Existe algún tipo de relación entre... Por ejemplo, no sé si existían comercios en eso, dentro de esos grandes almacenes para el público masculino. Es decir, yo como mujer burguesa le compro los gallumbos a mi hijo, yeah, pero me robo el caprichito del anillo. O como mi marido es ejecutivo, le compro el traje y la camisa mía me la escondo por ahí. No sé si existe algún tipo de relación o no. Mira, eso es una buena justificación. Como no soy mujer, no había pensado. O sea, es verdad. Te voy a decir que es la primera vez que no... O sea, no lo había pensado. Claro, porque... No, iba a decir, porque a mí me compran los gallumbos. No, voy a decir, me los compro yo. No, pero que... Imaginaros. No, porque es que yo no me compro los gallumbos. No, pero... sí que creo que los grandes almacenes los que yo he podido estudiar había una separación muy explícita de zonas, ¿no? Incluso habían algunos que mandaban en el ascensor a los señoros arriba del todo, que donde estaban pues sus trajes y tal. Y me resulta algo para estudiar, o sea, cuando, o sea, porque sí que es verdad que ahí se habla de el cambio que supuso para muchísimas mujeres en Norteamérica, por ejemplo, de hacer la ropa, comprarla, ¿no? De la liberación de tiempo que significó. Que de hecho hay una cita, porque claro, luego una de las cosas interesantes es las reformas del vestido ligados al sufragismo, ¿no? Entonces, algunas autoras que luchaban por la liberación de la mujer desde muchos ámbitos, desde el religioso, cuáquero, desde muchísimos ámbitos, dijeron, una decía, o sea, ¿puedo escribir una obra maestra en el tiempo que me cuesta hacerle los vestiditos a toda la familia, ¿no? O sea, elegir el color, elegir la tela, ponerme a no sé cuántos y tal. Entonces, sí que comprar para muchísimas mujeres burguesas que hemos de decir que para, claro, era una liberación, claro, sin, la época era, claro, era significó una liberación, sí. Pero me resulta una idea muy muy apetecible la que me acabas de decir, ¿no? O sea, compraban la ropa para su familia. ¿En qué momento empezó la costumbre de que los señores no sabíamos comprar y eso? Pero evidentemente creo que lo que comento en el libro es más sobre el aburrimiento, ¿no? O sea, el aburrimiento que, o sea, debía ser una vida que al mismo tiempo, o sea, es difícil, bueno, no es difícil de imaginar, es el capitalismo, una vida muy ocupada y muy aburrida, ¿no? Que debía ser, pues, gestionar el servicio, hacer las mil tonterías que tienes que hacer porque eres una burguesa, escribir notas de agradecimiento, ir a las fiestas de no sé dónde y tal. Entonces debía ser muy ocupada y al mismo tiempo muy aburrida, ¿no? Entonces, eso sí que lo hablo en el libro, que debía ser algo compensatorio, ¿no? Porque tú imagínate el subidón que tú haces así y te lo metes debajo del faldón y sales. Y además lo que sorprendía era la cantidad de cosas, pues, que no, algunas no tenían, como los caramelos, estas cinco sufragistas que les montaron un pollo, pero pues dijeron, pues nos vamos a coger los caramelos. Entonces sí que, o sea, acá a mí me cuesta mucho ponerme en la visión de una señora burguesa del siglo XIX. Me estaba acordando miraban, por ejemplo, no tomaban en cuenta la calidad de las prendas, la calidad de los productos, que podían ser distintas, ¿no? La calidad, si se hacían a mano o se hacían de forma artesanal, a si se hacían, ya se confeccionaban en talleres, y entonces siempre la calidad era menor, ¿no? Me estoy acordando de los luditas, por ejemplo, 50 yeah. años antes, era una de las cosas que combatían, ¿no? Es que es una mierda, las que son las que se hacen los vestidos ahora, ¿no? O sea, ¿dónde está la calidad de los vestidos ingleses, ¿no? Sí, miraban algo de eso en las sufragistas. No, o sea, no de cali, o sea, de calidades no. Bueno, o sea, todavía no había llegado el pret-à-porter en aquella época. ¿Eh? El pret-à-porter, o sea, el que no, se metía la ropa hecha, no había llegado. No, yo creo. ¿Has comprado más sombrero? O sea, sí, yo creo que a lo mejor alguna falda, sí, o algo así. Pero yo creo que debían, sí, ser. Pero no como ahora que tú no vas por tallas. Es que eso no. Yo mucho más tarde llegó en los 50, por ahí. 40. No sé si tenéis alguna duda más. Sí, yo tengo una. Dime. Yo, bueno, se ha hablado de que hay diferentes causalidades por las que robar, pero normalmente, quitando estos grandes acontecimientos de, pues, con el que has empezado, que era una rebelión colectiva, normalmente estos robos eran como o sea, un acto individual, ¿no? No era como algo organizado entre las señoras, en plan, mientras jugaban a cartas en Niza, se organizaban para luego... No, para... claro. O sea, quiero decir... No, era, pero... Y sobre qué, entonces... En el momento en el que es un acto individual... ¿Se puede decir que era un acto de rebelión hacia algo? Yo es que lo uno mucho más a la necesidad de, que has dicho tú, de aparentar, la vergüenza de, vale, tengo que aparentar porque ahora mi familia está subiendo de élite, pero al mismo tiempo no lo podemos permitir, entonces, ¿no? Robo para poder mantener esa imagen de puertas para afuera. Yeah. Y si me pillan, pues todavía tengo ese pequeño poder para indignarme. No, no, pero el o sea, lo que pasa cuando escribes algo y lo sueltas por ahí es que la gente te da unas ideas increíbles que tú dices, es que lo debería... Y sí que es verdad, no aparece suficientemente subrayado que como acto de rebelión era puramente burgués, era individual, era, o sea, era un acto que... Bueno, los actos individuales creo que tienen su valor. Claro, pero también es interesante que en esa época de mucha organización colectiva de las mujeres se produjera también este acto individual. No aparece suficientemente subrayado, pero creo Pero creo que es una ideaza, claro. Creo que es un... Vamos a ver, tampoco el libro no va sobre la cleptomanía como un acto de rebelión. Va más sobre la medicalización de... O sea, para mí la tensión que hay es entre la libertad y el comercio, ¿no? Entre y cómo eso está muy marcado genéricamente... Y luego, sobre todo, que es que no es un acto de rebelión, pero a mí sí que me parece, y esto es una cosa muy de profesor, muy de profesora, es un acto de modernidad, ¿no? Que es, hay una autora, que es la Cava, que tenía un artículo que me gustó muchísimo, que decía... ¿cómo se llamaba esta mujer? La Nava era que decía algo así como: las mujeres nunca hemos sido sujetos de modernidad. El relato de la modernidad se ha basado siempre en los grandes inventores, en los grandes pensadores, en los grandes artistas, pero nunca se ha evaluado el papel de las mujeres dentro de esa creación de la modernidad, ¿no? Y lo que ella decía, que no hablaba de las cleptómanas, era muy interesante, que era, vale, todos estos señores burgueses han inventado un montón de cosas, pero ¿quién las ha adaptado al ámbito doméstico? ¿Quién ha elegido lo que valía o no valía? ¿Quién ha dicho que una plancha sí, pero otra cosa no? Entonces, en ese artículo, lo que subrayaba era: las mujeres han tenido un papel importantísimo como actrices de modernidad, al elegir, al transformar todos esos avances capitalistas en algo que mejoraba la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Es la idea más radical del mundo? No. No es la idea más radical del mundo, pero subraya algo que es que creo que sí que es radical, que es lo patriarcal que es nuestra historia, ¿no? Entonces sí que me parece que es un acto de rebelión. Pues hombre, si pensamos que el feminismo es una lucha colectiva y lo definimos así, y que creo que, bueno, estaría bien definirlo así, no es un acto, no, como bien dices, no es un acto de rebelión, pero sí que me parece que es un acto de modernidad. No sé si esto nos lleva a algún lado, pero nos lleva a reivindicar de cómo las mujeres vivían y tenían vivían las tensiones del momento, ¿no? Entre capitalismo, libertad individual, etcétera, etcétera. Y yo me parece que, bueno, que evidentemente hacer una historia no patriarcal es algo que, no sé, es revolucionario, no lo sé, es moderno, está, o sea, es algo que nos falta para construir, ¿no?, el valor que han tenido las mujeres en la modernidad. Te estoy convenciendo, te estoy intentando convencer, pero te veo un muro. Es como cuando doy clases, que es como: no me está haciendo caso. No, pero sabes que intentas convencer siempre con el discurso, es una tontería, pero que me pasa dando clases, que veo ahí: no les estoy convenciendo, estoy intentando alargar, pero no. Hombre, con respecto a la cuestión que has planteado, o sea, teniendo en cuenta, ¿no?, que eran mujeres burguesas, tal, o sea, que eran, o sea, estás hablando del, digamos, las iniciadoras o el mundo iniciador del mundo de las apariencias, ¿no?, en el que tienes que aparentar eso, tú no lo has dicho, un estatus y tal. O sea, yo dudo mucho que pudiera ser algo colectivo, igual en algún caso de algunas amigas con mucha complicidad, sí, o lo que fuera, pudieran llegar a tener ese tipo de complicidad y tal, y poder hacer algo conjunto, pero por lo demás, o sea, cuando tienes que aparentar que lo que tienes lo tienes porque puedes tenerlo, o sea, no vas a decir: me aquí collar, me he robado, no, que has visto que ya con mi manja, ¿no? Eso lo hacemos, o sea, eso lo hacemos los pobres, ¿no? Porque no, pero, es como Buah, tío, no, mira lo que me he sacado, ¿no? Ay. Pero estáis subrayando como el acto del robo por la necesidad de apariencia, que también hay, pero también había robo, o sea, es que hay de lo que se habla, o mil bombes en realidad, que a veces se robaba aún pudiendo pagarlo. Claro. O sea, claro, entonces... Como la de Cipuentes, ¿no? Claro, claro, es pues, como... Yo empatía. Y ahí es cuando entra esa parte. Yo empatía es que, mucho. O sea, que también habría de eso, ¿no? De decir la de, bueno, igual estamos tan arriba que a nada poquito que bajes, como que hay que seguir estando aparentando, pero que hay casos de mujer robando que podrían pagarlo perfectamente, pero han decidido que lo que quieren es robar. Me entraba otra duda, que luego, como has dicho, como no aparecen sus voces sin ninguna distorsión y esto desde sin necesidad. Lo claro. Que pensaba la gente, pero ahí también, claro, estamos hablando de la época victoriana y con, o sea, cómo se sentía, o sea, cómo, si... En una época con la moralidad tan grande, el acto de robar, ¿cómo lo vivían ellas? ¿Como una liberación, como una culpa, una vergüenza? ¿O de verdad una necesidad de adrenalina? O sea, ¿con qué lo unían ellas, no? Porque eso, la vergüenza de tener que taparlo, de lo que estoy haciendo, o sea, tenían mucho respeto a la propiedad y mucha aberración en sí al concepto de robo, o no, todavía no había esa, pues la culturalización que hay ahora de lo que es robar, y ellos lo veían con más ligereza. Pues la experta en el tema comentaba que habían distintas actitudes y algunas eran, pues bueno, alguna cosa que habéis comentado antes. Bueno, me he gastado mucho dinero en esta tienda, voy a coger algo. O sea, algunas cuadraban cuentas así, o cuentas imaginarias, otras... Desde luego, lo que sí que era una vergüenza grandísima es que te pillaran. Esto era como que se te caía todo el equipo y tal. Pero parece, por los registros y por algún tipo de juicio que nos ha llegado y tal, pues bueno, algunas tenían, pues eso, es que me he gastado mucho dinero, bueno, que... Sí, sí, que... Lo derecho de darme esto. Claro. Eso es como lo de que aquí los grandes almacenes son un tanto de cada producto. Claro, y tú lo dices. Hay que robarles, ¿no? Ahí empezaría. Es diferente con los dubitas, apenas no me quedan tanto. Sí. Hombre, hacer un vicio oculto individual, también, yo creo que este medio es repetitivo, ¿no? Se la ha robado o no. O sea, cuando se presentaban luego, se presentaba en su... ¿Cuánto se ha robado allí y cuánto se la ha entregado? Hombre, ¿minorías o de...? Es que eso es... O sea, quiero decir, si eran mujeres concretas o sí, generalizadas. Sí, a mí me da que eran mujeres concretas, ¿no? Sí, que eran mujeres concretas. Sí. Lo que pasa es que por eso me interesaba que el discurso fuera tan amplio, ¿no? O sea, que ahí había algo que había tocado un tema de la época, ¿no? Que fue como en los... Sí, son mujeres concretas las que brillaban. Claro. Y con las demás, que no se supo que claro. También, sí, son mujeres concretas y ha sido como tantos actos individuales, o sea, me sorprende que haya habido como una necesidad de medicalizar eso, ¿sabes? Aunque claro, si hubiesen sido cuatro a las que han pillado, no hubiese generado como... Claro, con que... Cuatro. La jefa, la mujer del banquero y tal, o sea, sí, toda una corriente de medicalización en torno a... Claro. Hombre, quizás sí que fue concreto, sí, claro, es que es todo concreto, si queréis, concreto, significativo, e individual, salvo en algunas cosas, ¿no? Que diría Rajoy. Salvo en algunos casos. No sé qué os iba a comentar de... Se me dio con la tontería Rajoy. Ya. De los centros comerciales y así, ¿no? Y la diferenciación que has dicho que estaba muy marcado, pues, entradas para hombres, para mujeres, y que está también muy marcado el vender al hombre que no debe ser un espacio seguro. Y yo qué sé, en el tema del comercio es muy curioso porque en los sitios donde hay seguridad visible, bueno, cámaras y todo sobre en todos los lados, pero guarda de seguridad, pues en los centros comerciales es una figura súper abundante, pero bueno, supermercados, y luego en las tiendas de las cadenas de ropa y de demás, pero no lo ves en una frutería o no lo ves en, probablemente sí, yo qué sé. me resulta curioso, ¿no? Y que igual yo también puse a que les pillaran o no sé. El... no habría seguridad, o sea... Informada. Sí que es verdad que uno de los primeros casos, uno de los primeros casos, el Yomango era el francés que explicó. Sí, el Yomango de los principios de los 2000, ¿no? Para aquellos, sí. Sí, verdad. El libro rojo de Yomango, sí. Y el libro morado también. Sí. Entonces, no se creó ningún discurso con respecto a eso, ¿no? Por parte de la gente que lo hacía o de las mujeres que lo hacían. Ellas explicando eso. Sí, o porque lo hacían. O No, no. La verdad es que había, lo que sí que hubo es que esto también hemos de decir que la reacción del público siempre era a favor de ellas, generalmente. O sea, el primer caso que fue en un comercio pequeño, que ahí no había seguridad, que fue una señora que se dedicaba a robar constantemente, hasta que el médico... ¿Sabéis esto de Twitter de que la señora que robaba en el chino, sí, las plantillas? Pues una cosa así. Pues en una tienda, una señora robaba constantemente. Entonces el dueño dijo, tengo que llamar a la policía, o sea, es que esto no puede ser. Entonces, pues la primera reacción fue que... Pues eso, que esta señora estaba sufriendo. Que esta señora estaba sufriendo. Que cómo podía hacerle eso el dueño de los grandes almacenes. Y eso se mantuvo durante todo el rato. O sea, el público se apiadaba. O sea, no, o sea, ellas sentían muchísima vergüenza, pero tenían el apoyo popular. La gente decía, pero estas señoras... ¿El apoyo popular o el apoyo de su clase social? De su clase social. Ahí estamos, evidentemente. Aquí aparecen canciones, de gente del pub inglés y tal, que se reía y decían, ahora la señora les ha dado por robar y tal. Entonces, pues a las clases populares nos queda el chascarrillo. Pero las clases burguesas, pues tienen, pues los periódicos, tienen... Entonces escribían cartas diciendo, por favor, estas señoras son de muy buena familia y además sufragistas y luchan por el derecho y lo que ustedes están haciendo, incluso muchos de ellos, claro, decían, no hay que denunciar. Y aparecían notas de prensa sin el nombre. Han pillado una dama robando en... Y claro, no podías dar más datos, pero... Supongo que ese saber médico que catalogaba como cleptómanas a las burguesas, ese saber médico se aplica al conjunto de la sociedad, a las otras mujeres o a la población en general. Supongo que será más severo. No se aplicaba. No, digo, más tarde. Digo, cuando se aplique más tarde, ¿no? Digo, ese saber médico se va a acabar aplicado a toda la sociedad, ¿no? No, desapareció. O sea, no pasó. A mí me da la sensación que no pasó, nunca traspasó la barrera de la clase. Con Cifuentes, además con Cifuentes algún medio me contactó y yo dije, no puedo comer. Porque psiquiátrico, no, porque qué voy a decir, estaba menstruando, le han preguntado si estaba menstruando, o sea, era todo muy machista, o sea, no, qué decir, el saber médico, ¿no? Sí, el saber psiquiátrico, como una forma de establecimiento de un control social, ¿no? A lo siglo XX, ¿no? Sí que es verdad que con el desarrollo de las teorías freudianas sí que ese que todo estuviera tan centrado te iba a tocar el útero aquí que estuviera tan centrado en esta parte como que se diluyó un poco, ¿no? Entonces ya empezaron otras cosas, pues bueno, en los relatos freudianos que eran... Hay que fijarse que las señoras burguesas... Es que os estoy contando el libro entero. Absurdo. Pero bueno, hay que fijarse que las señoras burguesas roban abanicos, lápices... ¿A qué te recuerda? La forma de que te recuerda... Incluso había un caso muy loco que era y una lesbiana ha robado una cajita de música. Entonces decían, no, y había una paciente que era lesbiana que había robado una cajita de música, claro, ¿no? Esto, si hacemos la lectura freudiana, estaba muy claro. Pero que básicamente esos discursos se van diluyendo y dejan de tener sobre todo entidad cultural. Entonces, al dejar de tener entidad cultural una enfermedad que es fabricada, porque partimos de que el histerismo es una enfermedad fabricada. Eso desaparece con las damas victorianas. Claro, desaparece con... Aparecen otros condicionantes, aparecen también otras figuras relacionadas con los excesos de las compras, pero aún así por eso es muy difícil, ¿no? Porque los periodistas y las periodistas muchas veces te suelen preguntar, ¿y esto me lo puedes traer a la actualidad? Y claro, es muy difícil porque es un momento histórico muy concreto, es con unas condicionantes muy concretos, ellas nunca se habían enfrentado al comercio, nunca, entonces, no podía decir nada sobre Cifuentes, vamos. No voy a decir sobre Cifuentes. A mí me parece que es como, bueno, no sé, como de repente hay un sitio donde hay un montón de cosas, ¿no? Que no había antes, ¿no? Concentradas, entonces se puede andar por ahí, en este caso las mujeres, es algo nuevo también, que pueden andar por ahí, y una de las cosas que se puede hacer, que no se debe, ¿no? Pero se puede, está a la mano, es robar, ¿no? Y... pues no sé, un poco como ahora con los coches, ¿no? Que ¿por qué va la gente a más de 120? Porque se puede. El coche puede, ¿no? O sea, en realidad hay ahí como una posibilidad que te da el hecho de que haya coches que puedan correr a más velocidad. Y hay una norma, sí, hay una ley, pero se trasgrede. Claro. Un poco el mecanismo psicológico. La desaparición del mostrador, ¿no? Que era claro. Como la frontera. Sí. Sí, eso es esencial, que ellas pudieran tocar todo, era como... de hecho, había en un libro, encontré una referencia que era la Palpés, que he intentado investigar, pero no me ha parecido, que era la mujer que se excitaba tocando género, que era como... que tocaba todo y decía, madre mía, esto es... ¡El capitalismo es muy guapo, chicas! Bueno, pues eso, creo que tenéis el libro entero, ¿no? Ya no hay nada más, he contado las 240, creo que han traído unos ejemplares, no siempre traen muchísimos, pero este no es mío, este lo he cogido por ahí. Entonces, que nada más, que gracias por invitarme, de verdad, es guay, que te inviten a hablar de tu trabajo siempre es algo que da mucho gusto, la verdad, no tanto como robar. Gracias, chao. Pues nada, sacamos los bolsos y vayamos a mandar. Ahí está abierto el cortín. Creo que si vamos todos, se va a hacer.